Mavio, Joy Montana. It's going down. Hace tiempo que te veo llorar, tan solita y tan triste. Y tu llanto ya no cesa. ¿Quién se atreve a romper el corazón a una princesa? ¿Cómo alguien pudo herir a un angelito que entregó su corazón sin darse cuenta? Que el amor a veces duele, que cupido a veces escoge a la persona incorrecta. Oh, si yo fuera él, viviría para darte el mundo a tus pies, dibujarte una sonrisa al amanecer. Baby, él no te merece, deja el estúpido ese y dame un chance. Si yo fuera él, viviría para darte el mundo a tus pies, dibujarte una sonrisa al amanecer. Baby, él no te merece, deja el estúpido ese, déjame amarte. Mami, tú sabes que Mafio te ama. Conmigo tú no vas a tener drama. Cero tristeza, cero problema. Y si discutimos lo arreglamos en la cama. A tu vida quiero darle color y borrar de ti todo el dolor. Quiero enseñarte lo que es el amor. Déjame ser dueño de tu corazón. Si tú me